amarlo siempre cada día, honrando al Salvador. Que la gloria sea tuya, porque es de mí Jesús. Él es santo para siempre y el Rey de corazón. La alabanza es toda tuya, porque así te alabo yo. Las palabras más hermosas son las que te canto yo. Sea tuya, porque Él es nuestro Dios. Yo amo en adorarlo, porque así lo siento yo. La vida entregó.